Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista a tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Nos merecemos el aplauso, muchachos, porque hoy, primer programa del 2020, ya entramos a las 7:02. 7:02, no 7:20, no 7:15, chingada madre, empezamos temprano. Nos merecemos el aplauso. Vergüenza me debería de dar, la verdad. Dicen que como empiezas el año nuevo, va a ser la pauta para el resto del mismo. Entonces quisimos empezar tempranito para que los programas en los que estemos en posibilidades de estar aquí transmitiendo con ustedes, pues seamos de manera pues constante, un poco más puntuales, por el bien del programa, por el bien de los compañeros que sigan después de uno, por el bien de ustedes, por el bien de todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Escala Alternativa. Les habla su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Buenos días, tardes, noches, lo que sean. Estamos aquí, una vez más, continuando con la sexta... Puta, vaya, ni me acuerdo qué temporada es. Les paso el dato en un ratito. Pero sí, es un programa adicional de esta temporada del regreso. Pues tan pequeño, tan discreto como lo hemos estado haciendo en emisiones anteriores. Pero siempre con todo el gusto de estar aquí con ustedes y traerle lo mejor del otro lado de la música. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Bueno, vamos a tener algo... un poquito bastantito especial para todos ustedes, sin dejar de lado pues lo que ya todos conocemos, los estrenos, por ahí un bloque temático, los pedidos, por supuesto, cómo olvidar el bloque Nightlife, para pasar una noche sabrosa escuchando música que solo pueden encontrar aquí en el oasis musical, donde suena en todos los días y en todo momento el soundtrack de tu vida. ¿Cómo pueden ustedes ponerse en contacto con su servidor? Pues muy fácil, lo pueden hacer por medio de Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus. Pueden entrar al IRC de la radio en irc.animenexus.mx. Me encontrarán como Sander Pollo. Y para estar al tanto del contenido que se distribuye, la lista de reproducción, los podcasts... videos musicales, obviamente la música que pasamos, noticias, etcétera. Todo eso lo pueden obtener si forman parte del grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes buscan este grupo en la barrita superior de Facebook, piden ser agregados y yo con mucho gusto los integro a la comunidad melómana. Y el día de hoy, como es tónica, vamos a empezar con unos unos buenos, amables, agradables estrenos. No sin antes hacerles el mini spoiler, que para más adelante tenemos un bloque temático un poquito, pues, singular, un poquito particular, ya que tendremos pues un bloque musical relacionado un poco a la experiencia que viví la semana pasada cuando estuvimos en una boda, la boda de un amigo muy un amigo querido, un amigo que aprecio bastante. Fuimos invitados, estuvimos ahí, la pasamos bien y pues hubo por ahí un par de cuestiones que me llamaron muchísimo la atención de cómo estuvo arreglando este camarada su boda, sobre todo la parte del baile. Ya iremos, ya platicaremos de eso más adelante. Ya tocaremos el tema con mayor detalle. Pero antes, permítame un momento, que me parece que el Sam se está, el Sam se está volviendo loco, se está volviendo un poco tonto, ¿ves? Se quedó pegado, yo no sé qué demonios. Ok, parece que ya. Parece que ya regresó a la normalidad. Yo no sé qué demonios le pasó. También yo no sé qué chingados fue lo que hice. Porque ahorita, cabrón, parece que cualquier cosa le afecta. Y estamos encima utilizando la computadora viejita para transmitir. Entonces no es, somos el equipo más agraciado para estas actividades. Pero de algo sirve. Estrenos. ¿Qué tenemos de estrenos? Vamos a tener más Grapevine. Lo tuvimos la última emisión con música de su álbum de 2007, Roadside Prophet. Ahora lo tenemos con algo de su álbum All the Light, este álbum que salió en febrero del 2019. Y es un disco buenísimo donde continúan la tónica del álbum anterior, donde experimentan con un blues pues ya muy particular de ellos. Utilizan también algo de... algo de pasajes instrumentales que los hace sonar pues más ambientales, más experimentales. Entonces escuchamos varias facetas de la banda, lo cual permite pues que el disco como tal tenga la cuota perfecta de diversidad para hacer sonar al álbum pues entretenido, porque hay de todo para todos. A mí me parece un discazo y creo... sin temor a equivocarme, aunque entiendo a los que piensan que estoy exagerando, que estos señores, con sus últimos dos discos, han sacado dos de los mejores, sus dos mejores trabajos desde aquellos álbumes de finales de los 90 y los primeros dos de principios de los 2000, que era pues Grapevine en su mejor forma. Entonces, estamos hablando de ya veintitantos años después, siguen haciendo este tipo de música que les queda de poca madre. Y están pues casi que al nivel, aunque de una forma distinta, a aquellos tiempos. Esta es la pista número 7, el Lucky 7, el número de la suerte. Y con esto vamos a empezar el 2020 aquí en Escala Alternativa. Esto es Grapevine con música del álbum All the Light. Esto lleva por nombre Venten. Por oreja, chicos, ya estamos empezando. Thank you. Y después de este temazo muy muy ambiental que da una tónica perfecta para empezar el programa de hoy, nos vamos con algo un poquito más movido. Esto es de un grupo de idols, de idols hip hoperas. Ellas se llaman Lyrical School, que el 1 de enero de 2020 estaban ahí al pie del cañón lanzando su nuevo disco. Se llama Be Kind Rewind. Me parece pues interesante, por decirlo menos, que habiendo pues grupos de idols de todo tipo, traigamos algo pues diferente a lo de siempre, ¿no? Y esto, ya hemos traído a ese tipo de grupos antes. Trajimos a Especia en el año, precisamente de que se estaban, en el año de su desintegración. Ya también por las bocinas de Anime Nexus he escuchado Magnolia Factory, que son también unas idols como con un tono, un concepto un poco más yacerón. No las clasifican de idols, pero por la imagen y por cómo lo quema la pinche gente de aquí, muchas gracias Tokiji y asociados, carajo. Bandmaid son como un estilo de idols, aunque no sean idols, pero se manejan como idols, opinión muy personal, que tocan pues rock, heavy metal. Y pues los grupos de idols convencionales, que de esos hay mil y uno y los pueden escuchar en otros programas, pues por ejemplo ahí con las friquezas del Hige y demás, por ejemplo, ¿no? Entonces pues me parece interesante haber encontrado un grupo con este concepto hip hop, pero los vamos a escuchar con esto que se llama Last Dance. が今もフューチャー最終的になくなっちゃうハッピーエンドだって終わりどんなエンディングだってドンゴリ好き赤利が決まったけ照らしたがずっとこのままだったらいいのに誰またのんでないのに来るモニDJ みたいにうまく繋いで今週間をキープしていつか君に振ることを僕をやつないでいたいそのまま連れ出したいよ君を今 少しだけ君と出会ったこと Y terminamos este bloque de estrenos con algo fuerte, con algo potente. Esto es Nothing's Carved in Stone, con música de su último álbum, By My Side, lanzado en septiembre del año pasado. Esto es Who Is. Tell me what is real, what isn't. Identify the you. Regresamos después de esta tanda de estrenos que se escuchan aquí en 2020 por Escala Alternativa. Grapevine con un tema sasazo, un blues rock muy experimental. Las Lyrical School, grupo de idols con una temática o con un concepto muy hip hopero, agradable. Sin dejar de lado ese pop que a todo grupo de idol le hace muy bien para darse a conocer, para que la gente las escuche, las identifique y siga su música. Y terminamos con algo potente, Nothing's Carved in Stone, con el tema Whiz, de su más reciente álbum. Esa batería estuvo fantástica, realmente. No puedo decir mucho de todo lo de todo lo demás. Ya conocemos el trabajo en guitarra de Shinichi Bukata, muy bueno para los riffs. Hidekazu Hinata en el bajo, que utiliza por ahí algunos efectos de procesamiento para hacerlo sonar, pues, más allá de diferente, entretenido. Él no es el tipo de bajista que nada más acompaña la melodía de la guitarra. Él también hace, pues, anda como muy en lo suyo cuando la canción se lo permite, y afortunadamente este fue uno de esos casos. Lo que traigo a continuación, una vez terminado ya este bloque, pues es lo que les estaba comentando al inicio de la transmisión. La semana pasada fuimos a una boda, la floor manager y su servidor. Y me llamó la atención la elección de un par de canciones de este amigo en particular que se casó. Era una de Evanescence y una de, me van a creer, de X Japan. Era Forever Love de X Japan. Sí, yo, pues, a lo mejor haciéndole un poquito la mamada, me tomé un shot de tequila, porque vaya, muchas canciones te llegan y te pegan. Pero se me hizo una elección agradable, diferente, particular, interesante. Al final del día, los novios están en total control de su boda. Es su momento, ellos lo pueden hacer, lo pueden expresar como quieran. Y me pareció que estuvo bien. Dije, ay, muy buena onda. En mi caso, cuando nos casamos, pues no fue propiamente una canción que digamos, ay, fue, es como nuestra rola, ¿no? ¿No? Utilizamos una como que hay para engañar a la gente, para darles lo que querían o lo que esperaban, y después ¡pum! El baile de nosotros, que fueron como 6 canciones juntas. Fue un momento muy agradable. El de nuestro cuate que vimos, al que acompañamos en su boda la semana pasada. Y pues claro, me da buenos, agradables recuerdos de cuando nosotros lo hicimos. ¿Qué chingados tiene que ver todo esto con lo que les voy a traer a continuación? Pues, tiempo de vals a lo friki. Este es como le quiero, como se me ocurrió llamarle al bloque que les voy a poner a continuación, que son, pues, temas por ahí melosones, tranquilones, que todos podemos escuchar. Y quién sabe, a lo mejor les damos, terminamos dando ideas a algunos de ustedes para su gran momento, ¿no? Lo que yo sí les insisto, les recalco, es pues que este momento, que su momento, el momento de su boda es, es o no es, o se hace o se deshace como ustedes, el, como ustedes novios se les dé la maldita gana. No se dejen atar por los, por las etiquetas y los convencionalismos de la sociedad. Es un poquito el punto al que quiero llegar. Y por eso les voy a traer tres cancioncitas. Pues ahí baladonas, unas baladitas, melozonas, para bailar pegaditos. Pero que siempre, siempre, siempre tienen un mensaje fuerte, un mensaje importante, un mensaje de, un mensaje de amor. Y como ya lo había comentado, pues vamos a empezar este bloque precisamente con la canción que escuché la semana pasada. Todavía cuando estaba el genio Hideo Matsumoto entre las filas de X-Japan, Dios lo tenga en su gloria, esto es de su compilación Ballad Collection, apropiadamente llamada. Este tema lo escuchamos al final de la película de X. Esto lleva por nombre Forever Love. Tiempo de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a escuchar. Y a parar oreja. Yeah. Antes de continuar, les menciono que hay una segunda tanda de pedidos, entonces quien quiera escuchar su canción va al grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook y en la publicación correspondiente pide su tema, agrega su link con algún con el archivo de donde se pueda bajar y con mucho gusto la programamos en la lista de reproducción del día de hoy. Continuando con este tiempo de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a lo friki. Esta canción de la película de Rurouni Kenshin. Seguramente muchos ya saben cuál es. L'Arc en Ciel con Niji. Keep doing it. Y junto con estas canciones, ahora tenemos a una voz femenina que engalana este tiempo de Vals a lo Friki. Kaori Asada, mejor conocida como Bonnie Pink, con el ending de la serie Gantz, curiosamente una de las más violentas que se transmitieron por aquellos tiempos. Esto es Last Kiss. For kids, yes, that you mean it gets pushed. Y les pasamos un bonus track en este tiempo de Vals a lo Friki. Maya Sakamoto, con una canción producida por el genio de Platina Jazz, Rasmus Faber. Una de sus mejores canciones de tiempos recientes. Curiosamente, de las peores series que he visto últimamente. Esto es Waiting for the Rain. I'm waiting for the rain. bracing for the thunder. I tweak the wooden sway in the wind. From a dream, arising from a slumber, I'm far away from home on my own. Regresamos después de este tiempo de vals a lo friki. Ojalá las canciones les hayan gustado y si alguno de ustedes tiene un evento de este tipo, pues a la vuelta de la esquina, quién sabe. Igual una de esas sacó algo de ideas de aquí. Ojalá les sea un saludote enorme a todos los que están escuchando. Y a las personas que se han reportado por medio del grupo de Facebook, más específicamente a Domeki Cruz, que está siguiendo pues un tanto cerca este bloquecito de baladitas buenas, bonitas, baratas, sabrosas, para bailar junto con la parejita. Y también les envío un agradecimiento extendido a la compañera Lucy G. Alex y al buen robótico, pues gracias a ellos es que tenemos el bloque que sonará a continuación, que era una de las dos tandas de pedidos. Estos se hicieron antes de iniciar el programa. Pero les recuerdo que hay una segunda tanda que está abierta, todavía está abierta, por si quieren dejar ahí su aporte. Y para lo demás, y mientras tanto, pues escucharemos estos pedidos que ya están programados. Empezando precisamente con este tema robótico, como una transición entre el tiempo de Balsa Lufriki y todo lo demás. Ella es Yoko Ushida con Open Your Mind, tema de la serie de televisión de Oh My Goddess. Pedido de la compañera Lucy G. Alex, el artista es Official Hige Dandism y el tema lleva por nombre Vintage. Pedido de Domeki Cruz, Chiaki Sato con Signal. Keep Regresamos después de esta primera tanda de pedidos. Muchas gracias a todos los que hicieron su aporte para la lista del día de hoy. Y también muchas gracias a los siguientes que sugirieron tres canciones para hacerlas sonar a continuación en esta segunda tanda de pedidos. Algo raro en el programa. Ustedes pensarán es porque este cabrón no preparó un programa 100% completo, por eso quiere rellenar con más pedidos. La verdad es que sí. No les voy a mentir. A mí todavía no me cae el 20 de que ya estamos en un nuevo año, que la rutina ya regresó o debe regresar, y que yo pues tengo que responder, carajo, trabajando de manera convencional, como fue al menos este último mes y medio, la primera mitad de diciembre y todo noviembre. Afortunadamente no me dejaron abajo, por lo que les mando también un agradecimiento a Gibran Orozco, a Sebastián Talero y al buen Toquilli, al mismo tiempo que les voy a preguntar por qué cabrones se esperan al último segundo del último minuto del último bloque para andar haciendo sus pedidos. Media hora, cabrón. Media hora estuvo vacío el post de la segunda ronda de pedidos. Y como que no se acordaban. Andaban papando moscas. No sé, que apenas cuando les dije si los pedidos no se llenan antes de la mitad de este bloque, pues se cierran, y dije, ¡ah, cómo chingados no! De veras, ¿sabes? No sé cómo funcionan ustedes. No sé. Como que les tengo que hacer ingeniería a la inversa para poder encontrarles el hilo. Qué bárbaros. Pero bueno, lo demás es lo de menos. Ya están aquí los pedidos y los pondremos a continuación. Empezando con este del buen Gibran Orozco. Ella es Ayahi Takagaki. El tema es Last Night Prisoner. Keep on running, Vamos con algo más convencional, una viejita pero bonita. Este es un pedido de el Anon, el Anote, como sea, Sebastián Talero. Esto es Phil Collins y el tema es Easy Lover. Pedido de Tokiji, Oh My Sugar, el artista es Acrobis White, y no puedo resistirme a poner a Chris White cada que sea posible en este programa, así que zafa, pasa y aquí lo escuchamos. Y regresamos después de esta segunda tanda de pedidos. De nuevo, un agradecimiento enorme a todos los que hicieron su aporte. Y en especial al buen Gibran Orozco, que lanzó una bola curva. Ya, qué bola curva, realmente no me la esperaba. Un temazo el que usó para aportar la lista del día de hoy. Es el soundtrack de un anime en particular que me dice él que está muy... muy rockero alternativo. Ya les paso el nombre. Anonymous Noise es el nombre de la serie que nos pasa que nos pasa el buen Gibran. Definitivamente lo vamos a revisar porque suena... pues suena bastante diferente a lo que uno esperaría de un soundtrack anisonguero. Pero suena muy bueno. Yo estaba escuchando las guitarras de Tricot, claro, que sin la matemática de Tricot. Toda la canción era como 8/4, bastante estándar. Pero el sonido, en sí el sonido es el que estaba espectacular, buenísimo. Y pues obviamente más aportes como estos son evidentemente siempre muy, muy agradecidos. Pues muchas gracias, Gibran, por el dato. Vamos a estar checando. Y también un saludo a Tokiji, que ya tenía un chingo que no escuchaba el programa. Creo que apenas se reincorpora a esta nueva temporada de Ska Alternativa escuchando. Mandando pues un saludo aquí a su servidor y a la Floor Manager mismo que le mandamos de retro. Que por cierto, la Floor Manager también andaba por aquí. Ella ya está mejor, ya está bastante, bastante mejor. Nada más que pues así como a su servidor, tampoco le cae 100% el 20 de que ya regresamos a la recontrachingada rutina y... pues necesitamos ponernos como que las pilitas. Se metió a bañar, se relajó un ratito y pues aquí estaba. Pasó por su cepillo de dientes y cuando lo hizo estaba sonando el tema de Signal de Chiaki. Chiaquisato, el pedido que nos hizo el buen Domeki Cruz, le llamó la atención, dice que le parecía interesante. Entonces, pues también de parte de la Floor Manager, mi buen, muchas gracias por el aporte, que es pues, sí, algo interesante, algo diferente, lo que estamos buscando de parte de ustedes, nuestros melómanos que aportan, que engalanan esta lista de reproducción. Muchas, muchas gracias. Y también la Floor Manager les dejó un saludo enorme y pues las gracias por preocuparse por su situación de salud. En este momento ella está perfecta. Bueno, quizás no perfecta porque hace un chingo de frío y ustedes saben. Pero el motivo, la razón principal por la que se ausentó del programa un rato, pues ya está resuelta. Nada más es que se ponga las pilas y tenga después ese mismo sentimiento, que le vuelva a picar ese bichito de venir aquí a meter mano al programa. Pues muchas, muchas gracias a todos. Ya son las 8:30 de la noche. Ustedes saben qué hora es la hora perfecta, es la hora indicada. Es la hora de vivir de noche. Sí, así es, ya estamos en el bloque Nightlife, donde curiosamente también es un bloque de estrenos, pero ya saben qué tipo, ya saben el sonido de estos estrenos. A agradable, sabroso, delicioso, perfecto para esta noche, en especial para estas noches frillitas. Si tú escuchas este bloque durante tu trayecto en un autobús, si lo escuchas durante tu trabajo, ojalá puedas retratar en tu mente muy bien el paisaje sonoro que te queremos poner aquí, con cosas desde la música de fondo. Hasta la música que vamos a tener a continuación. Vamos a tener algo de Soylent Pimp Sessions, que nos sorprendió antes de terminar el año pasado con un discazo que suena como una fusión muy interesante de su muy particular estilo de jazz, death jazz le llaman ellos, un jazz total y completamente fuera de todo convencionalismo, de toda regla, un jazz muy alocado, muy bueno, muy pesado, fuerte, rápido, agradable, interesante. Junto con unos temas por ahí de funk y un poquito de space rock, entonces está así como que picante. Le va a poner buen sabor a esta noche de sábado 4 de enero 2020. Con la música que tendremos más adelante. Antes de ello siguen, pues, los chiqueados, los número uno, los más perrones de aquí. Los que se sientan en el puesto, no sé si número uno, o puede ser todavía arriba del número uno. Tenemos a nuestro Olimpo Escalo Alternativista y luego están ellos. El mismo día de Año Nuevo, Kindo lanza su nueva canción, Better Off Together. No se les olvide a los seguidores de la banda, además de su servidor, que las canciones las están lanzando por Patreon. Entonces, para que se puedan acceder a ellas y escucharlas, pues es necesario ser parte de la gente que pues les financia su producción, que no es para nada mala. Es música de calidad la que han estado lanzando, y en esta ocasión, por supuesto, no se quedan atrás. Hubo por ahí unos cambios. Su tecladista Dani Pizarro Jr., su anterior segundo guitarrista Mike Carroll, y este, que en lo particular pues sí me duele mucho, su baterista Steve Payden, salieron de la banda. Obviamente se incorporaron nuevos elementos. Ahorita Kendo, ya más que ser una banda, pasa, creo yo, a ser un colectivo. Es un colectivo bastante bastante grande, bastante diverso, interesante. Y vamos a escuchar cómo es que inauguran el año con esta canción, que muy seguramente forme parte de su próximo disco, una vez que lo compilen y lo manden a producción. Antes de ellos, vamos a tener un regreso que la verdad nadie se esperaba, que llegó de la nada, sin avisar. Llegaron tumbando la puerta. Tokyo Jigen, señores. Tokyo Jigen anuncia una gira de conciertos para este 2020. Y lo inauguran con un nuevo sencillo que lanzaron precisamente el primero de enero. Yo les voy a ser bien sincero, les voy a hablar diciendo la neta, no es, bueno, mi neta, porque pues muchos muchos que siguen el programa también hablan, escuchan bastante la música de Sheena Ringo y de sus proyectos. Yo no se los voy a endulzar y les voy a decir mi neta. Fuera de Tokyo Jigen, la música de Sheena Ringo esta década pasada, del 2000 al 2019, estuvo de la verga. De la verga. Música completamente desechable, música que era, sonaba como copy-paste de trabajos anteriores. Por ahí un tributo muy, muy deslucido. Digo, ¿para qué anden invitando a pinches actos pelafustanes como la tal Lisa? Es... A mí no me pueden hablar de calidad si músicos y cantantes como esta tipa forma parte del casting que le rinde tributo a una persona que sí tiene una carrera prolífica, tiene una carrera de reconocerse, pero también es una persona que, al menos del lado creativo, ya esta última década a mí me parece que perdió mucho el norte. Hizo muchas cosas bastante olvidables, bastante desechables, otras muy malas. Y algo que en lo personal a mí se me hizo que se vio muy pinche mal es cómo prostituía su música anterior con sonidos nuevos totalmente innecesarios. Para no. Y que no la hacía sonar ni agradable ni interesante. Era solo pinche música de relleno que lanzó para seguir siendo relevante, para que su nombre siguiera en la boca de la gente. A lo mejor, y no se los voy a negar, pues Sheena Ringo es una persona ya con una carrera grande, una carrera que en la que ella no ha seguido las reglas de nadie más que las suyas. Ella no le debe nada a nadie. Definitivamente no me debe nada a mí. Y puede... Su juego, ella lo puede llamar como quiera. Es su juego, son sus reglas. Eso no significa que yo tenga la obligación de jugarlo. En este programa apreciamos a los músicos, a los creadores por igual. Pero cuando hacen algo que decimos, ah, pues a lo mejor no está tan bueno, lo decimos. O sea, aquí que hablando específicamente de Sheena Ringo, aquí no hay ninguna pinche santa patrona ni nada ni madres, ¿no? Si Sheena hace las cosas bien, se lo reconocemos y se lo laureamos porque lo merece. Alguien con esa sapiencia, con ese genio y con esa carrera lo merece. Y cuando la caga, pues también vamos a opinar al respecto. Cuando sentimos que la caga, vamos a decir cómo la caga, por qué la caga y qué tan mal la caga. Esta última década de Sheena Ringo fue de lo más olvidable. Claro, le digo, fuera de la música que hizo con Tokyo Jigen y por ahí a lo mejor una o dos canciones, no hubo rolones, no hubo clásicos instantáneos. Yo lo que escuché durante toda la década pasada de Sheena Ringo fue a una compositora y cantautora que había hecho ya tanto que no sabía cómo continuar, que agarró cualquier cosa y que de una u otra forma, y mal que nos pese, le funcionó. Así que se fue yendo como más adentro, más al carajo, y por eso tenemos tenemos joyitas como esa canción total y completamente innecesaria que hizo para un comercial de chocolates. De lo más X en su pinche vida. Y luego también la presentación en un programa de variedades japonés donde agarró Marunouchi Sadistic, le metió como un 2-3 chingos de teclado, le metió autotune y vocoder a sus vocales y la terminó convirtiendo en una aberración inescuchable que a mí realmente me hizo preguntarme, ¿para qué? Todas esas pendejadas, ¿para qué? Marunouchi Sadistic ya era una canción prácticamente perfecta. Agarró, hizo lo que pinches quiso y se nota, se oye. Todo de la verga. Esa versión reciente que... Esa reversión reciente que lanzó. Y pues no, en general, pues no, güey, no, la neta no, no. China Ringo, esta década pasada, no está buena. No estuvo bueno lo que hizo, no fue agradable, no nada. Lanzan entonces esta canción y... ya como que suena un poco a lo de antes, lo cual es un tanto divisivo en la gente que ya la ha escuchado y que le suena pues entre azul buenas noches, entre bien y no tanto. Dicen dicen que esta canción que vamos a poner a continuación suena como una canción de Petrols, la canción de Ukigumo, el guitarrista del una canción del grupo de Ukigumo, el guitarrista cantada por Shina Ringo. Otros dicen que suena como al lado B de Oscar. Y yo estoy muy de acuerdo con esa percepción. Si se fijan, el patrón de estas opiniones que estuve leyendo es... suenan a algo que ya han hecho antes. Lo cual no significa que sea malo. Pero... considerando que Shina Ringo quizá ahorita no se encuentre en el mejor punto creativo para hacer o para generar algo nuevo, creo que ahora les toca a todos los demás, a Kameda, a Ukigumo, a Hata, a Izawa, dar un paso al frente y decir, bueno, cabrón, ahora nosotros nos vamos a mover, nosotros vamos a hacer, vamos a tratar de erigir estos castillos en toda la arena que tenemos ahorita, que es pues, el año 2020, a ver qué sale. Al final del día, la jefa de todo este pedo es China. Si no quiere, si no gusta, si no le gusta, si no le late, pueden empezar a ocurrir a lo mejor roces o... cuestiones ya más internas de manejo de la banda que pudieran no ser muy agradables. Pero lo que yo digo, lo que yo intento dar a entender es pues que la lucha se haga, mínimo. Vamos a ver cómo sale. Esta canción no será innovadora, no será muy grande, muy guau, puta madre. Pero les digo algo, con todo y que suena al lado B de Oscar, con todo y que suena a una canción de Petrols con Shin en vocales, esto es muchas veces mejor que el 90% del repertorio de Shina Ringo durante la década pasada, que no tuviera que ver con Tokyo Jigen. Suficiente ya de hablar de esto, vamos a escuchar la canción que lleva por nombre Era Baresaru Kokumin. Un estreno, una canción nueva sacada de la nada por Tokyo Jigen. La última opinión, el último comentario lo tienen ustedes. Para En Oreja, chicos, que estamos empezando a escuchar el bloque Nightlife. Y pasamos de Tokyo Jigen a los que de verdad me parece son patronazos de aquí de este programa. Significa que los alabamos a ciegas por todo lo que hacen. No, pero es que de verdad no han hecho algo así que sea completa, que sea total y completamente catalogado como mal. Y en esta ocasión no es la excepción, porque nos traen algo de muy buena calidad. Kindo con Better Off Together, su primera canción de este año 2020. times at night. I stay up late and wonder why it's so easy to feel lost and alone in this town. You're not alone. When hope is lost, we all feel like our worlds could cave in. Why should we be brave? Should we find faith in the power that beckons us? Rise in the dawn, face the new day. We've got nothing but thank yous for another moment. Painful or pleasure, we need both components to realize that nothing ever lasts forever, and that our hearts are better off together. We've all tasted the pains of loss. Carry on with the burden of days upon our cross. When you have fallen, send out a call. Help will be on the way. We all need a little more grace to get through each new day. Ever lasts forever, and that our hearts are better off together. We say thank you for another moment, painful or pleasure. We need both components to realize that nothing ever lasts forever, and that our hearts are better off together. Time is a good way of wearing you down. When you're to wonder is growing dim with clouds, as promises break on their way to be. Don't give power to pain, son of the rain, to replace what faith you found. When the money's not around, ya para terminar este bloque Nightlife del día de hoy, escuchamos algo de Soylent Pimp Sessions y su nuevo material, Man Steals the Star. Una canción con mucho space rock, mucho funk, mucho jazz. Esto es Go Ahead. We'll be right back. Radio Anime Nexus. Y así es como terminamos el programa del día de hoy, muchachos. Muchas, muchas gracias a los que estuvieron sintonizando, a los que estuvieron con nosotros, a los que aportaron para la lista del día de hoy con sus pedidos. Un saludo a Satanás y Silverio, que están en el chat IRC. No sé si estén escuchando. El saludo por si lo escuchan. Y pues muchas, muchas gracias a todos. Espero que tengan un bonito... una bonita noche de sábado. Y por supuesto, obviamente, pues un muy bonito 2020. Ya iremos viendo por cuántos programas más los acompañamos. Porque tenemos unos proyectos, bastantes proyectos en puerta. Y les seré sincero, muchos también involucran este espacio. Es algo de los que ya les iré revelando más detalles después, cuando sea relevante. De nuevo, muchas, muchas gracias a todos. Fue bueno regresar a este espacio. Y entramos temprano, acabamos relativamente temprano. Ya que nos vemos bien bonitos cuando no entramos pinches 20 minutos después. Muchas gracias a todos. Se quedan con Yotsuba. Suponiendo que sí vaya a entrar. Sí va a entrar, ¿verdad? Bueno, hagamos de cuenta que sí va a entrar. Se van a quedar con Yotsuba, gritando fuerte. Se quedan en las mejores manos, muchachos. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Les habló su anfitrión amigo Sander. Y nos escuchamos el próximo sábado. Bye, bye.